mis manos vacías, por transformar tu gran dolor en alegría, por darte todo, están mis brazos cansados. He recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me dejé de lado. Con la casa vacía y tu ausencia de besos.